RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Like a flower waiting to bloom. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablan Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y hoy abrimos nuestro programa con algo riquísimo. Sabrosísimo. La extraordinaria voz de esta jovencita nacida en Estados Unidos, Nora Jones. Una chamita, ¿no? Sí, acaba de cumplir 29 años, de hecho, los cumple hoy 30 de marzo. ¿Qué signo es? Marzo, finales de marzo. El que viene después de Piscis, nunca me acuerdo cuál es. Ahí me agarraste fuera de Aries, vale, Aries. Aries, igual que Luis Miguel, chico. ¿Te gusta Luis Miguel también? Algunas cosas, ¿no? Y ese tema que estábamos escuchando se llama Tormion. Tormion. Y forma parte de la banda sonora de una película que a mí me gustó mucho, que se llama Actually Love. Yo no la he visto, pero tú me dijiste que es bien, sí, además bien interesante. Que, actúa Liam Neeson, que a mí me encanta. El reparto es muy bueno y son varias historias es reciente, que ocurren no, en paralelo. No, yo creo no que debe tener como 2, 3, 4 años. No estoy muy segura. Muy bien. Bueno, señores, antes de ir a nuestras acostumbradas efemérides, vamos a comenzar hoy al revés, dándoles primero las noticias de interés literario antes que el tiempo nos alcance. Sí, porque el domingo pasado, a propósito de la visita de la escritora Judith Gerendas, lo cual fue un programa divino, excelente, nos quedamos con mucha información por fuera y, bueno, queremos retomar lo que quedó en el camino, más las cosas que tenemos para el día de hoy. En febrero, es decir, el mes pasado, la editorial venezolana Biblioteca Ayacucho presentó dos de sus obras en la Sala José Lezama Lima en la Feria del Libro de La Habana, Cuba. El evento comenzó con el libro Poesía de Andrés Eloy Blanco y Nancy Morejón fue la encargada de presentar la obra del poeta venezolano. Andrés Eloy forma parte de la leyenda de los grandes poetas latinoamericanos de finales del siglo XX. Sí, también en la Biblioteca Ayacucho fue presentada la obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, que según Roberto Fernández Retamar, y lo cito, fue incluida dentro de la prestigiosa Biblioteca Ayacucho en Caracas de 1979. Pero la nueva edición vio la luz en el 2007 y como su primera publicación ocurrió en Lima en 1928, el volumen está cumpliendo 80 años. Volver a leerlo revela cuánto ha conservado la obra de actualidad en palabras del propio Roberto Fernández Retamar. Y esta es una excelente noticia porque la Biblioteca de Ayacucho de verdad que es una colección que llena de orgullo el mercado editorial venezolano y es muy rico que se esté reeditando textos que ya no se encontraban. Así es, también es importante comentarles que ya está abierta la convocatoria al certamen literario bianual Adriano González León. Tienen chance hasta el 16 de mayo para que envíen sus trabajos y para mayor información pueden visitar la página web www.pendevenezuela.org. Y un concurso importantísimo que se celebra cada año ya abrió también su recepción de obras. El sexto concurso para obras de autores inéditos 2008 de Monte Ávila Ediciones, que casualmente cierra la recepción de trabajos el viernes 16 de mayo también. El mismo 16 de mayo, ¿sí? Cierto. Y para mayor información pueden llamar al 0212-265-6020 o ir a la página web de Monte Ávila, www.monteavila.gov.ve. Así es. Bueno, tal como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides en el día de hoy. El 26 de marzo de 1892 muere Walt Whitman a los 73 años de edad, del cual, bueno, ya haremos una breve lectura de un fragmento seleccionado de su libro de poemas que se llama Hojas de Hierba, cuya principal novedad fue el tipo de versificación que utilizó el poeta en su momento. Whitman no había usado hasta entonces ese tipo de versificación y hubo un cambio radical en cuanto a su estilo, vamos a decirlo de esa manera. Y esto le trajo como consecuencia que para esa edición en particular, el mismo Whitman tuvo que costear, pagar, financiar su propia obra. El 27 de marzo de 1927 nacía Mstislav Rostropóvich, músico de origen soviético, considerado como el máximo violonchelista de su generación. Y Rostropóvich, bueno, murió el 27 de abril de hace dos años, del año pasado. Va del a cumplir año pasado. Un año, correcto. Uh-huh, sí. A la edad de 80 años. Cierto, el 28 de marzo de 1936 nace en Arequipa, en Perú, Mario Vargas Llosa, tiene 72 años, considerado uno de los más grandes novelistas hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, junto a Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, y fundamentalmente es un narrador de una gran carga realista, a veces muy regionalista, y sus obras reflejan una convulsa realidad social peruana y, si se quiere, latinoamericana. Dentro de sus obras más destacadas tenemos Los Jefes, que es su primer libro de cuentos, La ciudad y los perros. Un excelente libro. Sí, La casa verde, Pantaleón y las visitadoras, que también fue llevada al cine. Uh-huh. Sí, con Angie Cepeda, creo que era la protagonista. Angie Cepeda, uh-huh. Buena memoria la tuya como siempre. Bueno, que se me queda la imagen fotográfica y además todos los que nos escuchan saben que ella fue muy famosa por esas novelas de las Juanas, ¿no? También ayer, 29 de marzo, se cumplieron dos años del fallecimiento del escritor mexicano Salvador Elizondo, quien muriera en el año 2006. Fue escritor, traductor, crítico mexicano y autor de novelas como Farabeuf o La crónica de un instante, El hipogeo secreto y Narda o el verano. También de algunos relatos breves muy reputados como El grafógrafo. Y fue considerado el escritor más original y vanguardista de la generación de los años 60 en México. Sus principales influencias fueron James Joyce y Ezra Pound. Casi nada, ¿no? Nada. Sí, el 31 de marzo de 1809 nace Nikolai Gogol, un escritor ruso. Muy buen cuentista. Así es, al igual que el 31 de marzo de 1914 nace Octavio Paz, escritor mexicano, premio Nobel de Literatura para el año 1990, y que fallece el 19 de abril de 1998, hace ya 10 años, va para 10 años. Y tiene en su haber ensayos fabulosos como el ensayo La llama doble, del amor y erotismo, entre otros, que recuerdo en este lira. Momento, su poesía es impresionante. Así es. El 31 de marzo de 1926 nace John Fowles, escritor inglés, autor, entre otros, de La amante del teniente francés. Así es. Bueno, y tal como comentáramos hace minutos, vamos a hacer una breve lectura de un fragmento, un poema de Walt Whitman, que se llama Hojas de hierba. Creo que una brizna de hierba no es inferior a la jornada de los astros, y que la hormiga no es menos perfecta, ni lo es un grano de arena, y que el escuerzo es una obra de arte para los gustos más exigentes, y que la articulación más pequeña de mi mano es un escarnio para todas las máquinas. Quédate conmigo este día y esta noche, y poseerás el origen de todos los poemas. Creo en ti, alma mía, el otro que soy no debe humillarse ante ti, ni tú debes humillarte ante el otro. Retosa conmigo sobre la hierba, quita el freno de tu garganta. Creo que podría retornar y vivir con los animales, son tan plácidos y autónomos. Me detengo y los observo largamente. Ellos no se impacientan ni se lamentan de su situación. No lloran sus pecados en la oscuridad del cuarto. No me fastidian con sus discusiones sobre sus deberes hacia Dios. Ninguno está descontento. Ninguno padece la manía de poseer objetos. Ninguno se arrodilla ante otro ni ante los antepasados que vivieron hace milenios. Ninguno es respetable o desdichado en toda la faz de la tierra. Así me muestran su relación conmigo y yo la acepto. No pregunto quién eres, eso carece de importancia para mí. No puedes hacer ni ser más que aquello que yo te inculco. Walt Whitman, Hojas de hierba. Qué lindo, ¿no? Bellísimo. Una profundidad filosófica, metafísica de... Y Whitman ha sido gran influencia de, bueno, de cualquier cantidad de poetas, escritores. Tú le preguntas a un escritor, a un poeta, y dentro de los primeros salta Whitman. Seguramente que sí. Hay una noticia que queríamos dar, comentar, y la semana pasada... Un paréntesis entre que hay esa noticia importante. De fondo estábamos escuchando el preludio de la suite número 1 para cello de Johann Sebastian Bach, interpretado por el gran chelista Rostropóvich, que hiciera mención Linsabel hace minutos. La noticia. Apropiadísimo. Claro. Para el contexto hermosísimo de este poema de Hojas de Hierba de Walt Whitman. Pues la noticia es que uno de los autores de ciencia ficción más importantes que ha marcado pauta, no solamente en las letras, sino que algunas, como Julio Verne, valga la comparación, algunas de sus letras visionarias hoy en día se aplican en la tecnología de todos los días. Falleció Arthur C. Clarke la semana pasada, el 18 de marzo, en Sri Lanka, a los 90 años de edad, afectado por una crisis respiratoria. El señor, Sir Arthur C. Clarke, Sir Arthur, porque fue nombrado Sir en el año 2000, falleció, como les dije, en Sri Lanka, donde estaba ya pasando sus últimos días, y él fue, junto con Stanley Kubrick, el autor del guión de esa famosa película 2001, Odisea del Espacio, y que está basada en un relato del mismo Clarke que se llama El Centinela. El Centinela, cierto. Bueno, antes de ir a nuestro primer corte comercial, les recordamos a nuestros amigos oyentes que ya pueden ir tomando sus respectivos celulares para que nos envíen la palabra libro seguido de su nombre. Y de esa manera van a estar participando por un libro extraordinario que vamos a estar obsequiando en el día de hoy. ¿Cuál es el libro? ¿A dónde lo van a mandar? Al Dilo, al 3456. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar. Fuerte, hay que decirlo. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. De ganar, así es. ¿Y cuál es el libro? Bueno, al próximo corte ya sabrán cuál es el libro. Ya venimos. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de vuelta a Librería Sónica, literatura para untar, y escuchamos a Sarah Brightman con esa voz tan delicada cantando la canción de la luna de la ópera Rusalka de Anthony Burdach. El libreto fue escrito por Yaroslav Gavril y es una adaptación del famoso cuento de Andersen, La Sirenita. Esta ópera fue estrenada el 31 de marzo de 1901 en el Teatro Nacional de la Ópera de Praga. La voz de Brightman es extraordinaria. Extraordinaria, y la versión de la ópera, yo tuve la oportunidad de ver un video en un canal del cable y es una belleza, de verdad. Y me encanta además que es La Sirenita, es uno de mis cuentos favoritos de Andersen, y lo trajimos hoy a Librería Sónica porque el próximo 2 de abril se celebra el día del natalicio de Andersen. Tú estás en todas. No, vale. Tú siempre estás en todas. Es que yo soy fan de Andersen, entonces tenía que saberlo. Totalmente. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy tenemos en nuestros estudios a una excelente escritora, narradora, venezolana, que aceptó amablemente la invitación a Librería Sónica. Bienvenida a Cristina Policastro. Muchas gracias a ustedes. Y lo dije bien, ¿viste? Viste, porque sí. Si lo hice mal te hubiera ahorcado. No, además que tenemos el libro de Cristina frente para no equivocarnos en el nombre ni en el apellido. Así es. Sí, estamos hablando de la creadora de su última obra, ¿correcto? Correcto. La Dama del Segundo Piso, la cual leí con mucho placer y me tomé el atrevimiento de hacer una brevísima reseña en mi blog. Cristina, bienvenida, y la primera pregunta que salta al estrado, pues, ¿de dónde nació La Dama del Segundo Piso? ¿Cuál fue esa fuente de inspiración, si se trata de inspiración? Siempre se trata un poquito de inspiración, como han dicho los grandes escritores, como el 1% y después el 99% de sudor, o como hubiera dicho Salvador Garmendia, de pegar algo en la silla. Así es, exactamente. Sí, es verdad. Trabajo, trabajo y más trabajo, sí, ¿no? Sí, sí. En principio me apasiona muchísimo el tema de la mujer venezolana. Me parece que Venezuela es un país que tiene unos seres humanos extraordinarios y una cultura que está sustentada muchísimo en la mujer. Y descubrí a una mujer que me llamó muchísimo la atención. Tenía para ese entonces cerca de 80 años y tenía una vida realmente apasionante, extraordinaria. Nada de viejita en carrizo, ¿no? Claro, ya estaba recluida en el segundo piso de su casa porque no le daba la gana de bajar, porque era dueña de su mundo interior y externo, y desde el segundo piso hacía lo que le daba la gana. Pero textualmente estaba instaladísima en su segundo piso. Sí, después por eso se me ocurrió ese título, porque de verdad que ya no bajaba. Incluso yo fui, porque conocí a los hijos, fui a la celebración de sus 80 años, estaba todos los hijos, los 9 hijos que tuvo, que ahora te he hecho el cuento de los hijos, en la casa, todos reunidos, gente que vino de distintas ciudades hasta países, todo amigos, gente, y ella nunca bajó para la fiesta. Entonces la fiesta estaba deliciosa allá abajo y ellos subían de vez en cuando a saludarla, a felicitarla y ya, y eso fue suficiente para ella, pero la fiesta fue abajo y deliciosa. Esta señora es de Caracas, vive en Caracas. Ya murió. Y realmente me siento privilegiada de poder haber tenido la oportunidad de verdad de entrevistar, aunque no se trata de un libro de entrevista, no es una biografía, se lo dije desde el principio que yo no hacía biografía, que yo iba a hacer una novela en la que iba a inventar lo que me diera la gana, iba a mezclar lo que quisiera totalmente. Sí, tú la tomaste a ella como un punto de referencia y para la ficción que construiste. Pero es que ese punto de referencia era demasiado interesante, sí, ¿eh? Porque a lo largo de esa vida, creo que es que se ve el paralelismo con lo que es Venezuela, ¿no? La evolución o involución, porque incluso vista la familia se pudiera llegar a hablar de involución. Pero solo así para hacerles el cuentico corto e interesante, una mujer que tuvo 9 hijos. La primera, una hija natural. Luego se casó, tuvo 3 hijos. El esposo era homosexual o bisexual, obviamente. Se enamoró del peón de la hacienda, el capataz, dejó al marido para casarse con el peón de la hacienda, tuvo 4 hijos más con él. Después murió, ella insiste en que fue el marido primero que lo mató, después saltó del peón de la hacienda a casarse nuevamente con el decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central, un abogado famosísimo, 7 años menor que ella, soltero, ella ya tenía 8 hijos, tuvo un hijo con él, después se divorció de él y a los 50 años, con 9 hijos más 3 de crianza, decidió estudiar medicina, estudió medicina, se graduó de médico, ejerció como médico y después se instaló en el segundo piso de su casa, hacer lo que le diera la gana y leer. Ya va, pero aclárame algo, Cristina, porque hiciste un breve resumen de la novela, pero estabas hablando de la señora real o del personaje. Yo creo que de ambas, porque ya se vuelven simbióticas. Sí, cuando tú lees la novela, realmente la personalidad de esta señora salta de la página, o sea, como que te envuelve. De hecho, en algunos momentos, en la novela se llama María Adelaida. María Adelaida, de algún modo, yo la relacioné con esa doña Bárbara venezolana, que es, bueno, es una mujer echada para adelante, que es capaz de montarse en su yegua, ir a ayudar a atender el parto de otra gente. Y este es un episodio muy lindo que me pareció en la novela de Cristina. Ella adopta a unos morochos porque su madre muere en el parto y después el padre se va y ella los adopta y los cría como si fueran hijos de ella. Sí, una mujer. Además de los 9 muchachos que ya tenía. Eso te deja ver no solamente esa cualidad de matriarcado de la mujer venezolana, sino un poco esa evolución espiritual de la misma mujer venezolana, que, como tú bien decías, ha tenido un paralelismo con la evolución del país. Claro, digamos que a diferencia de una doña Bárbara que está volcada hacia afuera. Exacto. Esta mujer tiene en particular una cosa muy, muy poco común para la época de ella en este país, y era la creencia en el budismo. Entonces, una mujer que miraba para adentro y que te decía con toda tranquilidad, porque así como los hijos decían, no conozco a mi mamá, yo no sé quién es ella, ella nunca me paró ni media, cosas así como esa. Y ella decía, bueno, pero que cada hijo viene al mundo con lo que yo no soy nadie para enseñarles nada, que hagan lo que les dé la gana. Sí. Entonces ya tú por ahí dices, no, pero esto no es la mujer venezolana típica, la mujer venezolana, si algo tiene, es que es maternal. Es mamá gallina, entonces, me consta. Por eso yo también, porque yo también soy mamá. Entonces era un personaje realmente muy difícil de comprender para mí misma. De hecho, yo no digo que lo haya comprendido realmente, porque lo que hice fue mostrar. Entonces hice el contrapeso con una de las hijas, como para que el lector saque sus conclusiones y diga, bueno, ¿qué es esto? Es porque no es que es una heroína. No. Pero es no, extraordinaria. Es extraordinaria, pero es muy llena de efectos, de fallas, como somos todos. Es lo humana que es, lo que lo hace verosímil pero y además humana rico. Y... ¿se pueden decir groserías? No, horario no. Yo voy a decir una palabra que no muy bien, pero menos mal que pregunté. A que no me bochen aquí. Porque hay una no, ya nosotros tampoco. No, pero es que el personaje es divino porque ese carácter que tú haces referencia, el carácter del personaje principal, es tan... vamos a decirlo así, dura a veces consigo misma, ella se increpa a sí misma. Sí. Como diciendo, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? Pero igualito eso es lo que le da la gana. Pero igualito, no exactamente. No se amilana ante nada, Samar, sí. Porque el episodio cuando muere el primer amor de su vida real, que es el peón. El peón. Yo sentí cuando le flaqueaban las piernas que iba a enterrarlo, o sea, era demasiado... No. Está muy bien escrito que tú, la comunicación con el lector, lo puedes percibir, te conmueve. Y tú dices, pero si esta mujer en toda la historia, en todos los relatos, no ha quebrado, pero ni ha pestañeado, ni nada... En este momento, cuando le flaquean las piernas, es crucial para cierto. Ti como lector. Y con lo que acaba de comentar Cristina, que este personaje totalmente ficticio, ficcional, vamos a decirlo así, está tomado o viene o nació de una historia o de una persona real, a mi juicio le da como más gusto al trabajo narrativo. Porque si bien es cierto que todo esto tiene que ver con el mundo ficcional, con la narrativa, sabes que hubo una persona que en cierto modo... vivió eso. Vivió eso, fue de esta manera, en cierto modo, cambiándole, por supuesto, las partes que hay que cambiarle, tratándose de una obra literaria. Probablemente una biografía se hubiera echado 400, 500, 600 páginas para llevar la vida de esa mujer. Aquí hay una labor de síntesis que es realmente... la novela que tiene 200 páginas, porque también hay un poco la apuesta que menos es más. Entonces ahí cada palabra está medida, está pensada. Cierto, y eso me da pie a preguntarte algo referente a la novela. ¿Cuánto tiempo te llevó redactarla, escribirla, por lo menos el primer... tirón, vamos a decirlo toda así. Toda la información que tenías, previo a las revisiones. Fíjate que fue una novela que me dio mucho más, que me llevó mucho más tiempo que otras. Primero porque realmente estaba inspirada, no, estaba como basada, sustentada en un personaje real al que entrevisté. De hecho, también es mi faceta periodística, porque también soy periodística y amo el género de la entrevista. Pero empezaban a pasarme cosas como, yo casi que al principio iba arrancando, iba armando algunos capítulos porque me fluía muy, muy rápidamente. Luego empecé a sentir que era muy difícil armar la estructura de una vida de 80 y tantos años y era difícil, pero además un día se me acercó uno de los hijos y me dijo, estoy esperando tu novela para conocer a mi mamá, por ejemplo. Qué bonito, digo, ay, imagínate, sí, ay Dios. Yo no la conozco, yo no sé nada, ya tú me vas a enseñar quién es mi mamá. Y otro me agarró un día y me dijo, porque además son coleadores de toro, grandote. Chamos arrecho. Ay, perdón. No te preocupes. Bueno, que las groserías son parte de la vida. Peores cosas que he escuchado en la vida. No aquí, pero sí. Entonces me dijo uno de ellos, me agarró así, me dijo, ¿cómo es eso que tú estás escribiendo un libro sobre mi mamá? Y le dije, eso no es problema tuyo, porque para empezar no es ningún libro, no es ninguna biografía, es una obra de ficción. Y ella me dio permiso, así que no te interesa. Eso es una maravilla. Bueno, pero, no te creas. O sea, el libro se quedó detenido mucho tiempo. Tenía como la energía puesta ahí, porque era una presión muy grande. Son gente que tú conoces. Tú sabes que esta mujer te confesó cosas que a lo mejor nunca le contó a sus hijos. Te está depositando en ti una información que puede herir susceptibilidades. Uh-huh. Son personas que están vivas, personas que yo valoro y quiero. Entonces, ¿con qué mano izquierda puedo yo manejar esto? Entonces, claro, obviamente, ahí no hay nombres. Y justamente, además de por la propuesta de literaria en sí, hay demasiadas cosas ficticias como evidentes para que ellos se den cuenta que como hay tantas cosas falsas, cualquiera de las cosas que ellos quieran creer que es falso pueden Así es, vamos a nuestro segundo corte comercial, pero antes les recordamos que este es el libro que estamos obsequiando hoy, cortesía de Librería Sónica. La Dama del Segundo Piso. Cortesía de su propia escritora, por supuesto, y de Alfaguara Editores. ¿Qué tienen que hacer? Enviar la palabra libro al 3456, que significa dilo. Ajá, anoten allí, 3456, libro seguido de su nombre, y si usted es el ganador, mañana nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted para decirle, hey, usted se ganó La Dama del Segundo Piso. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, y mientras más mensaje envíe, más posibilidades tiene de ganar. Ya venimos. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. What do you do when you get lonely? No one waiting by your side. You better... Eric Clapton. Wow. Qué rico, oye, te quedaste muda. Laila. Es una canción extraordinaria, extraordinaria, bueno. El sonido de la guitarra de Eric Clapton es... Sí, de verdad. Es único, Eric Clapton es uno de mis guitarristas favoritos. Y mire que ya se toca guitarra, así que lo tiene como tutor. Bueno, sí, algo así, algo así. Oye, pero te pasaste lo de tutor, ¿oíste? No, bueno, ¿por qué no? Tú puedes tomar gente de que no está en tu mundo real de tu día a día y sé que sean tus mentores en cualquiera de las artes. Bueno, se puede. A mí particularmente me parece, yo siento que Robert De Niro, para mí como actriz, es un mentor. Muy bien, te la compro. Pero a propósito de qué viene esta canción. Porque es que Eric Clapton está cumpliendo año el 30 de marzo, porque nació en 1945. Unos cuantos años. ¿Sabes? ¿Recuerdas que el domingo pasado o antepasado, no recuerdo, hice mención a propósito de la música de Ray Cooder, de una lista famosa de los 100 mejores guitarristas? Exactamente. Editado por la revista Rolling Stones. Uh-huh. Bueno, en esa lista... Eric Clapton está en el top 10, está en el puesto número 4 de esa lista. Claro, todo el tema de las listas es muy subjetivo por aquello que hemos hablado, pero bueno, a mi juicio, más que merecido el señor Eric Clapton, también conocido como Mano Lenta. Imagínate si todos fueran así de Mano Lenta. Bueno, a lo mejor la Mano Lenta no es por la velocidad, sino por la sensualidad. Así es, ¿te gusta Eric Clapton? ¿Cómo no? Cristina. Sí, ese es de los grandes. De los grandes. Bueno, continuamos conversando con Cristina y sobre todo de su última obra, La Dama del Segundo Piso. Habíamos quedado en el tiempo. Espero que no sea la última, sino la más reciente. La más reciente. La que se acaba de editar, por decirlo de alguna manera, porque seguro que tienes más en producción. En ideas. ¿Podemos darle un tiempo de producción a esta obra? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué llamas tú? ¿Meses? ¿Un tiempo de producción? No, ¿cuánto tiempo? No, no, como te venía diciendo, eso me frenó y me trancó. Incluso en el medio se me metió otra novela. Hubo una parálisis en eso. Incluso siento que algunos, te lo juro, yo nunca he creído en fantasmas, de hecho nunca los he visto ni nada, pero se metieron como unas energías ancestrales de esa familia en mi biblioteca. Y me estaba en serio. Y eso y podemos saber cómo fue eso. Yo no sé, pero empecé a pasar cosas extrañas en mi biblioteca. Y ni una de, pero una era frenándome, porque estaba como moviendo energías de cosas de un pasado donde había ya mucha gente muerta. Entonces no sé, pero después de que terminé. Pero me has dejado boquiabierto. Alguien me dijo, tú solamente dile, sigue tu camino, ve tranquilo, aquí no es tu lugar, ve, yo no le estoy haciendo daño a nadie, vete tranquilo. Y ya. Y, no, bueno. ¿Y pasó? Bueno, no, después me removí todos los muebles, saqué, cambié los libros de sitio y llegó un momento que como que empezó y de repente un día encontré como el giro estructural. Que fue como hacer, que además me acordé de un libro que había leído de adolescente, que eran 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Y entonces, sí, esto lo tengo que armar es una vida de 80 y pico de años en un día. Exacto. Y eso me dio como la luz de cómo armarlo. Y esa es una de las cosas que solemos nosotros preguntar, porque en personas como tú, escritoras como tú, que ya tienen un nombre en nuestra literatura contemporánea. Y además que tienen un oficio, porque sepan ustedes, amigos, que Cristina también escribe telenovelas, es muy buena, es una excelente dialoguista, me ha tocado algunas veces decir sus diálogos cuando hacía televisión. Y de verdad, eso se siente esa fluidez del manejo del lenguaje. Exacto, y esto viene a colación de esas influencias literarias, tus gustos. Por ejemplo, eso, porque cuando tú dices toda una vida en un día o todo un día en una vida, tú te puedes remitir perfectamente al Aleph de Borges. Todo en la parte en el todo, ¿o no? Que es, claro, manera. Y forma parte de tus primeros libros, de tus influencias. Obviamente. Entre otras cosas, ¿qué más recuerdas? Bueno, todos los grandes autores latinoamericanos del boom me formaron generacionalmente, sin duda, porque fue impactante. Yo tuve la oportunidad de ver a Cortázar en la Universidad Católica cuando vino, que venían todos los grandes, yo no sé por qué venían, de todas las áreas. Aquí Venezuela la tocaba toda la gente importante aquí. Yo vi a Carpentier también, a Vargas Llosa, pero haber estado cerca de Cortázar fue realmente... Está como un amigo, no puedo decir el autor por respeto, tengo un amigo que me dice, me caía palos en el vuelo de Venezuela a España con fulanito. ¿Qué? No te creo, no puedo decir el nombre. Archiconocido, por el azar, no existe ni la casualidad tampoco, pero a uno le toca, cuando uno le toca. Yo tuve mucha suerte también como en mi formación, porque yo primero estudié periodismo, comunicación social en la Católica, terminé y yo sentía como que tenía un vacío muy grande. No sé si eso habrá mejorado hoy en día en las escuelas de comunicación social, pero yo sentí que salía sabiendo un poco de todo, pero no sabías nada de nada. O sea, tenías como un poquito, claro, eso es muy bueno porque te puedes hacer preguntas a quien sea y más o menos, claro, defenderte, y no parece tan bruto. Sí, se suele decir que los que estudiamos comunicación social tenemos un extenso mar de conocimientos de un centímetro de profundidad. Claro, así entonces es. De repente dije, cónchale, tengo un hueco muy grande, yo necesito... Y me metí a estudiar letras como segunda carrera y tuve la oportunidad de tener a Manuel Bermúdez en un taller de narrativa. Okay, que Manuel para mí. ¿Dónde estudiaste, Cristina? En la Católica. Después ambas, en la Simón ambas, Bolívar. Sí, y después hice el posgrado en la Simón Bolívar. Pero Manuel Bermúdez como que me abrió. Entonces, por esa época conocí a Luis Alberto Crespo, que además me abrió las puertas para escribir en el papel literario. Excelente poeta. Excelente poeta, sin lugar a duda. Y a través de Manuel Bermúdez conocí a Denzil Romero, que es uno de mis grandes mentores, es mi maestro, pues. Realmente, porque fue un hombre extremadamente generoso, un gran escritor con un manejo del lenguaje inusual y desconocido aquí. Tal vez alguien como... Hay un escritor colombiano que se llama Germán Espinosa, que tiene un libro llamado Los Cortejos del Diablo. Ahí yo he visto a alguien que se le puede parangonar un poquito a Denzil, o Denzil a él, porque estamos hablando de un gran escritor, Germán Espinosa. Pero ese manejo del lenguaje, esa irreverencia, esos saltos temporales, ese juego como le da la gana, pero desde un manejo de verdad de la palabra, un conocimiento profundo de la palabra. Y Denzil me agarró de pupila, pues, entonces se dedicó, me regañaba, me criticaba. Dijo, tienes con qué cara, claro. Bueno, carecita, y aquí vamos. Y por otro lado, tuve como mentor en la parte de televisión a José Ignacio Cabruja, que fue con quien trabajé, con quien escribí, con quien aprendí tantísimo. Entonces yo tengo que decir, oye, qué suerte la mía. También puedo decir que siento como una orfandad muy grande, porque los dos se han muerto. Y tal vez tengo una tendencia un poco a encerrarme, a ser un poco ermitaña, ¿no? De repente como que me he ido aislando y no estaba participando mucho en las cosas literarias, ni siquiera en la parte social. Y a veces digo, conchale, tampoco está bueno quedarse sin interlocutores. Me estoy como quedando sin interlocutores. En el segundo piso. No, tanto como el segundo piso, no. Oye, en el segundo piso de Bárcenas. Ella es muy creativa. No, muy acidita, pero chévere. Me encanta que se mueva periodista. Sí, sin duda. Y además ustedes, conchale, son amantes de la literatura y eso me parece algo grande, porque yo creo que un país también sale mucho adelante cuando la gente tiene la sensibilidad por allí partió este gran proyecto, que para nosotros es un gran proyecto, Librería Sónica, y no hemos tomado la dedicación, vamos a decirlo así, de invitar a voces nuevas, voces ya conocidas, para explotar esa parte, porque creo que hay mucho mucho talento por allí. Si tú fuiste la pupila de estos grandes escritores, ¿tú tendrás algún pupilo o pupila? Si supieras que sí, pero los tengo más en el área de televisión, porque sí tengo alguna pupila por ahí. Qué bueno. De todas maneras, yo no me considero todavía maestra, pues no sé. Yo todavía estoy en fase de aprendizaje, pero obviamente cada vez que yo puedo transmitir lo que he recibido, lo hago de verdad con generosidad. Y siento que en este país en algunos momentos falta generosidad. realmente. Suele suceder, por ejemplo, sobre todo en las artes. Una cosa como tan, por decir un ejemplo que me viene ahorita a la mente, que quizás se han hecho dos películas importantes sobre Francisco de Miranda recientemente, ¿verdad? Yo no escuché a nadie involucrado con esas dos películas hacer una mención de Denzil Romero. Denzil Romero escribió tres libros, una trilogía sobre Francisco de Miranda. Y el Francisco de Miranda que muestra Denzil Romero no tiene nada que ver con el Francisco de Miranda de las escuelas ni de los libros de historia. Entonces yo escucho, no, que con esta película estamos por fin un Miranda distinto, un Miranda fuera del pedestal. Oye, ¿qué cuesta decir Denzil Romero lo hizo a través de la literatura? Nosotros vamos a hacerlo en el cine, es nuestra visión, es distinta a lo que tú quieras, pero ¿por qué uno no puede ser generoso? Ni siquiera generoso, porque eso no es reconocer el mérito de los demás. Sí. O sea, ¿por qué? Le recordamos a nuestros amigos oyentes de Librería Sónica que tenemos en mano el libro La Dama del Segundo Piso, autografiado además por su autora, Cristina Policastro. Con la ayuda de todos ustedes voy a llegar al penthouse, <Así es. risa> como dice Daniel Centeno de la editorial Alfaguara. Así es, ¿qué tienen que hacer? Enviar la palabra libro, seguido de su nombre, al 3456, que significa dilo, y si usted es el ganador, mañana nuestro equipo de producción va a estar llamando y le va a decir, señor, señora, usted se ganó La Dama del Segundo Piso. ¿Cuánto cuesta ese mensaje, Elin? 50 céntimos de bolívar fuerte. Eso no es nada. Es nada. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más. Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Touch me in the Estamos de regreso en Librería Sónica escuchando a la señora Diana Ross, quien también celebra su cumpleaños este mes, pues nació el 26 de marzo, pero en 1944. No, inolvidable. A la dama no se le dice la edad ni el año de nacimiento, déjala tranquila. Ah, está bien, pero es que ella no importa porque ella no envejece. Así es. Ella es increíble. Escuchábamos Touch Me in the Morning. Sí, ella tiene una voz grandiosa. Así es. Bueno, como es costumbre, Cristina, esta sección nosotros se la dedicamos a los blogs literarios. Los blogs de Librería Sónica. ¿Qué opinas tú de este fenómeno, si se le puede llamar así, de los blogs literarios? ¿Qué te parece como herramienta? Como herramienta, en lo personal, yo paso demasiadas horas sentada frente a una computadora para buscar mis entretenimientos ahí. O sea, yo más bien cuando tengo algo de tiempo libre necesito pararme, salir, caminar, ver algo de verde, hacer otra cosa que no sea estar sentada. Pero me parece extraordinario porque está generando una opción de comunicación no verbal, escrita. Y yo siempre he corroborado y comprobado que la escritura es sanadora. La escritura tiene un efecto sobre la persona que la utiliza, de un poco, te quieras o no, te hace mirar para adentro en algún momento. Así y es. Creo que en el mundo de hoy la gente vive mucho hacia afuera y es importante ver un poco hacia adentro. Entonces, cuando escribes, siempre, aunque trates de evitarlo, empieza a contactar un poco más con cosas que probablemente no verías. Y con tu inconsciente, y el inconsciente suele saber más que uno. Y si lo desatiende, te da después unos trancazos terribles. Cuando nuestros invitados hablan así de esa manera, yo me quedo así como oído, como metido así en la frase. Y con esa voz de Cristina es más. Sí, todavía. ¿Verdad? Cristina tiene una voz muy linda, ¿verdad? Así es, yo estoy aquí embelesado con Cristina. Pero y ya estoy de acuerdo con Cristina en eso, que la gente tiende cada día a ser mucho más exterior, más superficial. Y quizás esa es una mirada que no le habíamos encontrado conscientemente a la blogósfera, porque habíamos estado hablando de blogs que son un poco externos, porque es la producción de personas que escriben para ser leídas. Pero hay muchos también blogs que son de personas que quizás no escriben para ser leídos, sino que convirtieron el medio electrónico en ese diario que era un cuadernito que uno guardaba debajo de la almohada, pero bueno, está ahí, y si alguien lo lee y lo comparte con alguien, está bien, y si nadie lo lee, también. Y eso sirve como te pasó a ti también, de fuente de inspiración para otras personas que van revisando, buscando y que encuentran. Y te puede combatir la sensación de soledad por un lado, y por otro lado te puede enseñar que la soledad no es tan mala como parece. No, yo creo que no. Así es. Bueno, ¿qué blog traemos hoy? ¿Qué trajiste hoy? Tú tienes unas escogencias o unas selecciones fantásticas. Bueno, pero este es tuyo. Este me lo presentaste tú a mí. A ver. Con el alma entre andamios.blogspot.com. Ese es muy bueno, este. Eso yo lo visito con mucha frecuencia. A mí me encanta ese. Pero todavía hemos hablado también de otro blog que se llama prosoema321.blogspot.com, que es un blog creado por Luis Carlos Neves y Armando José Sequeira, investigadores, autores y narradores de literatura infantil en Venezuela. Armando es tremendo narrador. Sin duda. Sí, él es muy, muy buen narrador oral. Donde sí. Ellos comparten noticias, cuentos, poemas. De allí queremos compartir Fantasmas, un breve cuento escrito por el ganador del premio Alfaguara 2008, ¿verdad? Antonio Orlando Rodríguez, tomado de su libro Un elefante en la cristalería. Por lo general en cada casa, además de una familia de personas, vive otra de fantasmas. Como soy el único en mi casa que todavía se asusta de los fantasmas, fui también el único a ser invitado a la fiesta que darán esta noche a las 12 en la sala, y a la que asistirán todos los vecinos fantasmagóricos del barrio. De tanto ver a mis fantasmas vagar por los rincones durante las madrugadas, he aprendido un montón de cosas sobre ellos. Las fantasmas pispiretas usan sábanas plisadas y las más jóvenes prefieren llevar minisábanas. Si la sábana de un fantasma tiene remiendos y parches, puedes tener la certeza de que es muy viejo. A los fantasmas les encantan las películas de misterio, el olor de los jazmines, las velas y las tormentas con relámpagos y truenos. Cuando están contentos, brindan con copas de cristal fino llenas de burbujas y bailan al compás de una música que solo ellos escuchan. Las teclas del piano se mueven como enloquecidas, pero ningún sonido se oye en la casa. Si uno abraza a una chica fantasma, es como si estuviera abrazando a un puñado de aire. Y si alguna vez te levantas de noche a tomar agua y sientes un friecito húmedo en la mejilla, no te asustes. Es que algún fantasma sentimental te ha dado un beso. Divina tu lectura, Elizabeth, como siempre, como siempre. Bueno. Ese poder histriónico que tú tienes lo traspasas a través de esas ondas hercianas. Yo te lo he dicho. Este cuento se llama Fantasmas y es tomado del libro Un elefante en la cristalería, editado en 1995, cuyo autor es Antonio Orlando Rodríguez. ¿Y esa combinación entre la lectura y el fondo musical? Vangelis, Carros de Fuego. Divino. Divino. ¿Y por qué Vangelis? Vangelis. Bueno, primero porque me gusta. Y segundo porque a ti también te gusta. Bueno, Vangelis nació en Grecia y alcanzó un reconocimiento internacional luego de componer la banda sonora de dicha película. El 29 de marzo. Estuvo de... nació un 29 de marzo. Exacto. Pero esto es un caballero. Sí. Si podemos decirlo. Nació en 1943. Pero todos son contemporáneos. Son de esa generación que no se pone vieja. Sí. También, bueno, Linsabel hacía comentario sobre un blog que quiero hacer rápidamente lectura, aunque yo preferiría que fueras tú. No, yo. ¿Por qué? Claro, porque tú lees muy bien. Y tú también. Tú dices. Sí, vale. Enséñanos tu descubrimiento. Este blog se llama Con el alma entre andamios.blogspot.com y es un breve texto que dice: hoy hay viento en mí, y dice así: hoy te inventé en mi mañana fría y te vi como la brisa fresca que se paseaba por la ciudad. Jugabas a enredarte entre los vuelos de mi falda y deseé que fuese primavera, para poder caminar descalza y verte juguetear con los dedos de mis pies. Te paseaste a tu antojo ante mis muslos, mientras yo caminaba por ese espacio de tiempo que cada día me regalo en recordarte, y donde trato de crear un final a esta historia inconclusa entre tú y yo. Hoy te inventé dejándote descubrirme en un abrazo por la espalda, y ya no sabría decirte si era el aire o eras tú transformado en manos quien recorría mi cuerpo, tomándolo, acariciándolo a tu antojo, recorriendo mis valles, cimas y montañas. Nunca como hoy sentí tanto la necesidad de besar el aire, y mientras rozabas dulcemente mi boca con esa brisa fresca, yo solo pude entregarte los labios para dejarte entrar, saborearte y aspirarte. Hoy hay viento en mí. Lindo, ¿verdad? Sí, bellísimo ese texto. Con el alma entre andamios.blogspot.com. ¿Visitas algún blog, Cristina? El tuyo. ¡Ay, qué honor! Ya me sonrojaste. Palabras y escombros.blogspot.com. Yo recuerdo que tú me comentaste eso la primera vez que conversamos, que te gustó. Bueno, es un honor que lo digas tú, por supuesto. Y gracias por visitar el blog. Ya como estamos en esa onda, ella también, que se hace la loca, ella también tiene un blog extraordinario y escribe una poesía muy linda que se llama Pomarrosas y Cerezos. .blogspot.com. Y si a ustedes les gusta mucho este programa, ustedes pueden ir o al blog de Jason o al blog mío y ahí tienen un link para escucharlo en línea. Así es, los programas que ya hemos tenido en Librería Sónica. Los pueden escuchar sin horario ni fecha en el calendario. Así es, les recordamos que pueden enviarnos la palabra libro al 3456 seguidos de su nombre para que usted participe por el libro de Cristina, La Dama del Segundo Piso. Además, todo un lujo porque la obra está firmada por su propia autora. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Cristina. ¿Algo más que quisieras comentar? Yo quería compartir algo que Cristina nos va a decir con mucha más propiedad, ¿no? A mí me gustó mucho la estructura del libro. La estructura de relatos independientes que son voces diferentes de los personajes que rodearon a la dama del segundo piso, incluyéndola a ella también. ¿Por qué escogiste esa estructura? ¿Qué? Porque yo creo que todo en la vida es fragmentario, ¿okay? Y me encanta que la unidad termine persiguiendo al lector, porque volvemos al Aleph, hay una unidad y hay un fragmento. Por eso me gusta el nombre de tu blog, Palabras y Escombro. Siempre los opuestos están en alguna parte uniéndose. Y complementándose. Pero así como de repente hice unas travesuras en este libro, que fue que metí una serie de mini cuentos de una línea, máximo dos líneas. ¿Por qué? Por un lado, para generar un efecto brechtiano de distanciamiento de la historia, porque tú estás leyendo una historia y de repente tú ves que dice, salió con el corazón en la mano y se le quedó en la peluquería cuando se hizo las uñas. Entonces también es un poco de la sonrisa que tiene que estar presente en todo lo que uno hace, porque si no se te vuelve duro. Pero también, como dentro de una mentalidad ecológica, esto va a sonar un poco una locura, cuando uno viaja por Venezuela, que es tan bella, yo que le he viajado toda por tierra, por todas partes, cuando tú ves, por ejemplo, el ganado en el llano, caminando, y ves de repente que tienen unos pajaritos chiquiticos montados en el lomito, quitándole las cositas. Entonces yo dije, déjame colear los mini cuentos aquí, ¿por qué no? Si esto es grande y cabe el chiquito, que a la vez tiene una lectura y una connotación global dentro del conjunto. Pero por otro lado, los minicuentos, ¿qué vas a publicar? ¿Un libro con 10 minicuentos? ¿Cuántas páginas? 10 paginitas. Además que son muy sabrosos, y lo que tú decías, el manejo del humor y de la palabra precisa. Tú que eres amante de los cuentos de hadas, y yo también. Este me encantó, hablando de cuentos de hadas, que dice, cuando despertó, la bella vio el herpes en los labios del príncipe. Así es. Bueno, Cristina, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Uno más. A ver. Un mini cuento más de Cristina. A ver. Te amaré hasta que muera, dijo. Y le dio un infarto. A ver, ¿cuál es la frase del día? La frase del día dice, la elevada misión de la música es iluminar las profundidades del corazón humano. Robert Schumann. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quien les habla, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y nos despedimos hoy con música. Nos despedimos con Eric Clapton y esa canción fabulosa que se llama Have You Ever Loved a Woman. Chao. Chao. So much you tremble in pain. Have you ever loved a woman so much you tremble in pain? When all the time you know. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.